soldados de Colombia, ustedes son nuestros hermanos. Dime cuál democracia defiende si vives en miseria. Dime tú la razón por qué mueres y por qué vas a la guerra. Si no tienes bancos, ni industrias, ni haciendas, te ponen de blanco a que los defiendas. Si no tienes bancos, ni industrias, ni haciendas, te ponen de blanco a que los defiendas. Dijo un poeta, si soy pobre como tú, somos hermanos los dos, no sé por qué piensas tú que tu enemigo soy yo, no sé por qué piensas tú que tu enemigo soy yo. Vicente Arroyo y Jairo Urbina Lacutí, a su memoria. Algún día a